¿qué tal? Saludos. Bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy, la que se convierte en este momento en la 1464. Los saludos, como siempre, de Julián Martínez. Es un placer estar aquí de nuevo y acompañarte a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock y en Argentina, Radio Crimen Online. Como siempre, programa cargadito hasta los topes de novedades discográficas, de estrenos que vamos a compartir contigo en el día de hoy. O sea que lo mejor es empezar ya. Y ojito, porque traemos también entrevistas muy pero que muy interesantes para bandas que publican nuevo disco. Tendremos a Distrito Rojo, tendremos a Tregua y hablaremos también con Javier Barrado. Todo eso en esta edición 1464 de Con Fuerza Heavy. Ese trono de sangre roja, los Blood Red Throne, presentan Transparent Existence, su nueva canción que hoy nos ha servido para arrancar esta edición 1464 del Con Fuerza Heavy. Bueno, vamos a hacer un cambio así, como casi sin darnos cuenta. Chaos será el 5 de noviembre el nuevo disco de Scatman. Es un álbum extenso con 15 canciones, 15 cortes, que, como te digo, verá luz el 5 de noviembre, pero que ya podemos compartir contigo este Spring. Pues hay muchas ganas, de escucharlo entero, ya sabes, el 5 de noviembre. De momento nos quedamos con Spring, este primer single del disco. Más, se llaman Fans of the Dark. Y The Running Man es el single que están haciendo sonar en estos días en toda la FM. En toda la FM que pone música buena, claro. The Running Man, ahí están. Fans of the Dark. world economy has collapsed. Large parts of the former Western civilization have closed its borders and become militarized police states, firmly censoring all films, books, music, and art to suit their own political agendas. The truth is for sale to the highest bidder. Una muestra de lo que vas a encontrar en el nuevo disco de Fans of the Dark, este nuevo tema que acaban de publicar. Más cositas. Esto se llama El Acierto de Nada y se incluye en un nuevo disco de Distrito Rojo, el tercero ya. Se llama Canciones para un Mundo Sordo. De lo que no quiero mostrar, miedos complejos que cuando no quieres te sacan de nuevo a bailar, la timidez enfermiza que escondo aunque siempre me pilla, y un amasijo de dudas que aún no sé aclarar. Mañana y el tiempo me viene a buscar. Dice que es tarde, que ya no me espera, por mucho que quiera volar. No hay bien que por mal no venga, ni cura que ahuyente la pena. Solo me alivia tu risa y algunas cervezas de más. Soy el culpable de todo, el acierto de nada, al que sueña escapar. 30 veranos y algún otro invierno me que gritan al verme pasar. Tiemblo si pienso que un día fuimos polvo y en polvo nos convertirán. Guardo la risa sincera como un tesoro en la arena. Solo el olor de tu pelo me lleva hacia el mar. Soy el culpable de todo, el acierto de nada, que sueña escapar. Mis ojos nunca pudieron ver. Solo cantarte me puede salvar del incendio. Pues ahí estaban sonando Distrito Rojo con Canciones para un Mundo Sordo, ese nuevo disco que acaban de lanzar al mercado. Y bueno, esta noche pretendíamos que estuvieran aquí en el programa, es nuestra intención, pero de momento el intento ha sido infructuoso. No ha habido forma de que puedan aparecer en el programa. Seguiremos, si a lo largo de los próximos minutos hay posibilidad, charlaremos con ellos. Ghost G está de vuelta con nuevo tema. Se llama Into the Unknown. Madre mía, lo de este señor es increíble. Ahí le tienes. Muy grande, ya te lo decía yo, Ghost G con nuevo tema, Into the Unknown, ahí estaba sonando. Bueno, nos vamos hasta el último de los Rage, el último trabajo que han publicado, que recoge canciones como Virginity. no fallan nunca. Madre mía, cuántos años llevan y siempre haciendo cosas grandes. Ahí están Reich con su nuevo disco. Y estos que vienen ahora se llaman Insania. Insania. Sonando maravilla, ¿eh? Si te gusta el metal así cañerito, rapidito, suena muy pero que muy bien. Insania. Bueno, hasta Suiza nos vamos. En las últimas semanas están sonando bastante en este programa, avanzando el que va a ser su próximo disco. Este es un nuevo single. Ellos son, a ver si lo digo bien, siempre me cuesta un trabajo decir el nombre, algo así como Nidhoeg. Sí, es que es muy difícil. Y presentan Araís, el que ya es el tercer single de ese disco que verá la luz el 29 de octubre con el sello Argate Record. Así se llama esto. Bueno, más cositas. Northtail publican Only Human, su nueva canción, a través del sello Nuclear Blast. Y dándole cañita, sí señor, mira. Yeah. Otra de las novedades de esta semana en la que nos encontramos ha sido la publicación del nuevo single de Leche Instant. Du Beat Nichts Verloren, así es como se llama esta canción, o parecido, para este nuevo tema de los germanos. Pues ahí estaban, sí señor, presentando ese nuevo disco que va a ver la luz muy muy prontito, Leche Instant, así es como se llaman y así es como sonaban. Y hasta Sevilla nos vamos en este momento para escuchar a los Killdozer, una banda de thrash metal que acaban de publicar el 1 de octubre, hace apenas unos días, su primer trabajo discográfico, Seeds of Binging, ese álbum que recoge canciones como esta que ya suena. Killdozer desde Sevilla, thrash metal del bueno. Pues ahí estaban, desde Sevilla, sí señor. Los Silent Crew nos han hecho llegar el nuevo videoclip que han publicado y que pues ya puedes encontrar en las distintas plataformas de vídeos y demás, y que además también puedes escuchar, obviamente. Nosotros lo que hacemos aquí en la radio es precisamente ofrecerte el sonido, el audio para que tú lo escuches. Y ya, si quieres, te recomendamos también que luego veas el videoclip. Esto se llama Hades 2020. Es una de las canciones que han incluido en Trajan, su nuevo disco. Una canción que dicen han dedicado a todos aquellos que murieron antes de que pudieran hacer realidad sus sueños. Esas personas que han fallecido y que aún lo siguen haciendo por culpa de la pandemia de COVID. Hablan también de los que murieron el 11 de septiembre en Nueva York, de los que mueren en las guerras. Así nos lo cuentan ellos. Silent Crew, desde Burgos. Atentos al nuevo lanzamiento de Hermana Furia. Una vez más pasan por aquí, por el Confuerza Heavy, para ofrecernos su nueva canción ahora. Se llama Matar a Alguien. Hoy ¿Matar a alguien? Bueno, sí, a ver, es verdad que hay veces que dan ganas de matar a alguien, es cierto. Ahí estaban en Mana Furia con ese nuevo tema que hoy escuchábamos y estrenábamos aquí en el Con Fuerza Heavy. Más cositas, se están celebrando 30 años desde que se publicaba aquel disco, ¿te acuerdas? En el que apareció un niño en una piscina. Era de una banda que hasta entonces había publicado un disco solo y no había tenido excesiva repercusión. Vale, sí, había vendido, pero tampoco demasiado. Empezó a sonar una canción que se llamaba Smell Lightning Spirit y aquello ya fue. Pues ahora se reedita Nevermind de los Nirvana con grabaciones como este directo en Melbourne en el año 92. Lithium. Una de mis canciones preferidas de aquel Nevermind de Nirvana, que ahora recuperábamos también 30 años después, pero grabado en directo en el 92 en Melbourne. Los Tregua están de vuelta. Esto se llama Uña y Carne. Es lo nuevo de Tregua. Mañana viernes se pone a la venta. Lo que acabó recomponiéndome de pronto.

Pues así es como suena Retar al Abismo, esa canción incluida en el nuevo disco de los Guadaña. Bueno, más cositas. Madre mía, está la cosa que arde hoy, ¿eh? Está la cosa que arde porque de momento... Bueno, llevamos estrenadas un montón de canciones. Estamos ofreciéndote discos nuevos. Sálvame del tiempo y sus esperas. Y ha llegado el momento de escuchar Cura Sana, lo nuevo de Mafalda. Rozando el dolor, mi corazón en un ascensor. Estoy tan feliz como triste, en eso consiste. Ay, ay, ay. Mi voz, rozando el dolor. Curando voy con miel y limón. No quiero tener que pedirlo, y si no lo haces tú, tendré que hacerlo yo. La salvación me huele a rancio. Todo el dolor no lo cambio. Esta Mafalda, Cura Sana, otro adelanto de lo que será su nuevo disco. Bueno, a ver, cositas. Sabes que cada semana emitimos en distintas plataformas radiofónicas rockeras y una de ellas es Asalto Mata Radio Rock. Pues con la colaboración de Asalto Mata Radio Rock con Santi, Pequeño Ternasco, cada semana os vamos dando a conocer bandas que se han unido a ese proyecto de Asalto Mata Radio Rock. En una posibilidad que se les abre delante precisamente para tener más promoción, para llegar a más gente, para dar a conocer sus trabajos y para

es el vino y las caricias me llevaron al jardín de tus delicias. Deja que el viento nos arrastre de repente, que el tiempo se detenga para siempre. Pues hace un instante escuchábamos Uña y Carne, este último single que se ha publicado de Lo Urgente es Vivir, el nuevo disco de Tregua. Digo último, previo a la edición del disco, sale mañana. Y bueno, pues hay ahora mismo mucho movimiento en torno a la edición del álbum. De hecho, pues a Mario le pillamos precisamente haciendo esas labores de dar a conocer el disco, de promocionarlo, como va a hacer ahora también aquí en la radio, pero de una forma incluso más bonita todavía, o sea, de cara al público y aunque sea con mascarillas, pues poder vernos, aunque sea los ojos. Mario, buenas noches. ¿Qué tal, Julián? Buenas noches. Aunque sea los ojos, ¿no? Aunque sea con las mascarillas puestas. Sí, sí, sí, ahora ya tenemos la costumbre, ¿no? Parece que tenemos la costumbre de ver a la gente. Y luego cómo cambia, ¿eh? Cuando nos quitamos la mascarilla. ¡Buah! Total, total, es verdad. Oye, ¿qué estabas haciendo esta noche? Cuéntanos, pues, ¿qué hacías para, bueno, pues imagino que transmitir a todo el mundo que mañana hay disco nuevo de Tregua? Se me fue la hora porque resulta que, bueno, pues el lunes decidimos hacer un evento para aquí, para Coruña, ¿no? Para nuestra ciudad, como una preescucha exclusiva del disco. Y tampoco teníamos una confianza plena que fuese, bueno, a ir más allá, ¿no?, de lo que es un evento de este tipo, pero es que ahora mismo está llenísimo, ¿no?, donde lo organizamos, que es justo en el local donde hicimos la sesión de fotos, que es súper bonito, y está lleno de gente, y joder, ahora cuando, yo te digo, de casualidad, miré por ver qué hora era y dije, hostia, Julián, y claro, me di cuenta. Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, nunca, como desde luego. Oye, qué gusto da, ¿no? En los tiempos que corren, con lo que llevamos encima un año y pico ya, el poder, pues eso, como decía yo, ¿no?, explicar a la gente que mañana sale disco de Tregua y de repente encontrarte con que pese a eso que nos ha caído encima, pues la gente tiene unas ganas tremendas, acude en masa, te llena el local, verdad, donde se presenta, sí. Es muy bonito. Sí, no sabes cómo agradecerlo, la verdad, porque uno ya no sabe si se acuerdan a lo mejor de la banda o no, ¿no? Porque realmente, joder, han pasado, quieras que no, 2 años, ¿no? Desde que hicimos el DVD y teníamos nosotros pensado sacar este disco, 2 años. Desde la última vez que tocamos, 1 año y medio. Porque tocamos una vez, simplemente, en periodo de pandemia, sí, con todo el mundo sentado y esto, tío, y decidimos que no tocábamos más en esta situación porque es que era una situación muy... Sí. Muy incómoda, ¿no? Realmente, cuando estás haciendo rock y estás tocando y lo que quieres es transmitir energía y recibirla también, ¿no?, por parte del público y todo el mundo sentado. Bueno, es una situación extraña, nos tocó vivirla y yo creo que ahora ya toca pasar página y realmente nuestras sensaciones son buenísimas, ¿no? Por lo que te digo, que hoy estamos viendo aquí una tarde-noche, pues que no contábamos con ella, tío, de verdad, con esta acogida y con este recibimiento de la gente que nos transmite sus buenas sensaciones de lo que se ha avanzado del disco hasta ahora, de lo que han podido escuchar ayer, ¿no?, que salió todo el audio en plataformas digitales de lo que es el DVD en directo. Y bueno, pues no podemos estar más contentos, la verdad, y agradecidos por todo, ¿no?, por tener la oportunidad de ser escuchados, de ser tan bien recibidos, ¿no?, por parte del público. Me ha encantado el título porque para los tiempos que corren yo creo que es una manera preciosa de expresarlo. Lo urgente es vivir, así es como se llama ese nuevo disco que ve la luz mañana. ¿Hay mucho de pandemia en este disco? Me refiero a nivel de inspiración. Pues la gracia de esto es que no. Porque, fíjate, el disco, como te digo, lleva 2 años en el cajón, o sea, es pre-pandemia. Realmente teníamos pensado lanzarlo cuando saltó esta pandemia, ¿no? Teníamos pensado, en primer lugar, terminar esa gira que estábamos haciendo con Gritando en Silencio y con La Desbandada, que era esa gira, 3 bandas que estábamos haciendo, que la verdad, solo pudimos hacer 2 fechas, y fue genial, porque la gira iba muy bien, en ventas y todo, me refiero, la gente lo pasaba de puta madre, estaban llenando la sala, estaba todo bien. Y después de esto teníamos pensado lanzar o sea, el disco ya estaba hecho, me refiero. Y con el título, o sea, todo estaba, parece que está escrito para ello, pero no fue así, ¿no? Realmente. Y, pues yo habría jurado de verdad que es un título haciendo referencia a algo así, efectivamente, y es curioso, ¿no?, que ya estuviera, sí, de antes. Sí, lo comentábamos nosotros. eso también decíamos, joder, ahora la gente va a pensar que es por la puta pandemia esto, ¿no? Y realmente no tiene que ver nada, porque el disco ya estaba de antes, el título ya estaba de antes, ¿no? Y el sentido de esto es que el disco, conceptualmente, las canciones hablan del valor del tiempo, ¿no? De lo rápido que pasa todo esto y parece, ya te digo, ¿no? Que está como escrito para todo lo que nos tocó vivir, pero no es ni mucho menos, ¿no? Ojalá no lo hubiésemos vivido nunca esto, tío. Eso, ojalá, desde luego. Oye, ¿qué tiene este disco del Luces y Sombras o del Tregua de 2017, de los discos previos, de los que le han precedido? ¿Qué hay y qué cambia en Tregua ahora? Bueno, yo creo que al final una banda con muchísima más carretera, muchísimo más madura, y si bien es cierto que en discos anteriores nos dejamos llevar mucho, quizás, ¿no? Por la parte de la producción, en este disco teníamos muy claro el resultado final que queríamos, ¿no? Y así lo transmitimos a Javi San Martín, ¿no? Le dijimos, Javi, nosotros tenemos muy claro que no lo hemos conseguido hasta ahora, pero lo que queremos es que este disco suene como realmente la banda suena en directo. Porque al final creo que es lo que percibe la gente, ¿no? Cuando tú vas a un concierto, y realmente ocurre muchas veces, yo creo, vamos, a mí me ha pasado, imagino que a ti también, y a la gente que nos escuche también le ha pasado, que van con una idea, sí, a un directo que no han visto nunca, y de repente se llevan un chasco, porque la banda no suena como el disco, o al revés. O al revés, exacto, mejor, ¿no? Es verdad. Claro, nosotros no hemos sabido, quizás por lo que te comento, ¿no?, el plasmar cómo la banda suena realmente en directo, ¿no? Que es ese sonido rock, ese sonido... Y realmente al final, bueno, Javi es un estilo que tiene muy controlado, Javi San Martín. Ya nos conocíamos, por lo tanto, a la banda también eso ayuda mucho a la hora de trabajar y esto. Y sobre todo para entender lo que buscábamos, ¿no? Y poder plasmarlo en las canciones. Y para nosotros, de verdad, que es lo mejor que hemos escrito y grabado, ¿no? Hasta la fecha. Para acompañar al disco, para hacerlo incluso aún más completo, se le ha añadido un DVD grabado en directo, que por cierto tú lo has anunciado antes, ya se puede escuchar en las plataformas digitales, se llama De Puertas para Adentro, hay un montón de colaboraciones, y cuéntanos cómo fue esa experiencia de grabarlo y de verlo ahora y decidirte a, bueno, pues a, ¿por qué no? Lo acompañamos al disco nuevo. Pues es que realmente, cuando estábamos terminando la gira de anterior trabajo, pues ya pensando en qué hacemos ahora, ¿no? Pues tenemos que preparar más canciones, hacer un nuevo disco y esto. Realmente en un ensayo nos dimos cuenta de que hacíamos 10 años. Que dijimos, joder, 10 años son la hostia también para una banda, ¿no? O sea, ¿por qué no planteamos algo especial y tal? Y dándole vueltas, bueno, pues levanté el teléfono y me puse a llamar a muchísima gente con la que habíamos tenido la oportunidad de compartir escenario durante estos 10 años de trayectoria, ¿no?, de banda. Y, pues bueno, tuvimos la suerte, la fortuna, o no sé cómo decirlo, de que todos se volcaron en el proyecto, ¿no? Y por eso publicamos el Kilómetro a Kilómetro, que el título hace un poco... sí que es verdad que hay una canción en este disco actual, ¿no? Es que todo está relacionado, Julián. O sea, hay una canción en el disco actual que se llama Kilómetro a Kilómetro, que realmente es una especie de historia sobre cómo se forja una banda de rock, ¿no? Creo que el rock es un estilo especial, que tiene un carisma propio, y que no existen bandas de rock de pelotazo. O sea, existen bandas de rock trabajadas, y que año a año se van... Creo que el público del rock es un público que escucha mucha música, ¿no? Y que es muy inteligente en ese sentido. Entonces, es gente que sabe valorar la trayectoria y el curro de una banda, ¿no? Al final. Y por eso le titulamos Kilómetro a Kilómetro, y acompañamos del disco a colaboraciones con artistas de todos estos años, ¿no?, con los que nosotros habíamos compartido escenario, etcétera. Pues ahí está, pues Fernando Reincidentes, Poncho K, Carlos de Sober, José Andrea, Alberto de los Suaves, Paco Ventura, no sé, muchos, ¿no? O sea, hay mogollón, la verdad es que más de los que hubiésemos imaginado. Nunca, tío. Y como realmente quedó el disco tan bien, hubo tan buen rollo y tan buena energía y tan buena vibra, al final dijimos, ¿por qué no hacemos un DVD de esto? Ya sería la hostia, ¿no? El culmen, ¿no?, de los 10 años. Y, bueno, se lo propusimos y todos accedieron encantados a participar en él, y entonces de ahí viene el DVD. Por eso queremos regalarlo en este disco como un obsequio para todos los seguidores, ¿no? Plasmar una noche que para nosotros fue inolvidable y creo para todo el mundo, ¿no? Una noche difícil de repetir por todo lo que se juntó ahí en el escenario, y por cómo se dio al final, ¿no? Uh-huh. Porque de verdad que fue un concierto, fue la hostia, tío, o sea, fue un concierto espectacular, tío. Yo creo que esa es la mejor definición, ¿no?, que se le puede hacer. Uno, cuando tengáis oportunidad de escucharlo, veréis sí. que ahí está plasmada esa esencia que antes comentábamos, ¿no, Mario? Eso de queríamos que Tregua sonara ahora en el disco a como realmente Tregua lo hace en directo. Y creo que el complemento perfecto es este, directo, ¿no? Precisamente así es como lo hace Tregua. Claro, eso es una doble declaración de intenciones y así lo quisimos hacer, ¿no? Y es como lo queremos transmitir al final, ¿no? Porque sí es verdad que no hemos conseguido sacar el sonido que nosotros manejamos en directo, ¿no?, en los otros discos. Pero en este sí, esto es Tregua en directo, ¿no? Y esto es lo que se va a encontrar la gente si nos viene a ver al final, ¿no? Esto es lo que queríamos, ¿no? Y ya te digo, al final el DVD, bueno, es una reafirmación también de esto, ¿no? Del audio del disco al final, ¿no? Pues el disco sale mañana, como decimos siempre, bueno, pues hombre, esa hormiguilla ahí en el estómago sí que habrá, ¿no? De decir, es que ya mañana lo comparto con todo el mundo, un disco que tú ya estás escuchando y tocando ahí en cuatro paredes, que no sé, apenas los primeros singles, ¿no? Que ya sí que nos han llegado, sí. pero esas ganas, ¿no?, de compartirlo ya entero después de 2 años, yo creo que es incluso mayor que otras veces, ¿no? Sí, hombre, surge un poco siempre la incertidumbre de, bueno, pues de saber qué sensaciones tiene la gente, ¿no? Porque cuando tú escribes un disco, pues lo escribes lógicamente para ti, pensando en ti, pensando en la banda, pero cuando lo tienes que compartir ya al resto de gente, pues sí que te da un poco de vértigo, ¿no? El hecho de, bueno, pues de pensar qué dirán, ¿no? ¿Gustará o no gustará? Siempre uno cuando se expone, pues, bueno, pues ocurren estas sensaciones, ¿no? Y la verdad es que estos 3 singles que han salido ahora nos dan buenas sensaciones, ¿no? Porque la gente los ha cogido con muchísimo cariño y con muy buen rollo, ¿no? O sea, que les ha encantado, ¿no? Yo espero que le guste a la gente. Espero que le guste y que lo acojan con cariño, ¿no? Porque al final es un trabajo duro, ¿no? Y después de esto más aún, ¿no? De seguir sobreviviendo después de todo esto en cualquier ámbito del sector cultural parece que es como, ¿no?, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que la gente lo acogerá con cariño. Bueno, yo estoy completamente seguro. Estoy completamente seguro. Yo que sí que ya he tenido oportunidad de escuchar el disco por esas ventajas, ¿no?, que a veces tenemos los de los medios de comunicación. Puedo asegurar que aquel o aquella que disfrutaba con la música de Tregua va a seguir haciéndolo al 100%, pero que además este disco me da la sensación va a acoger a público nuevo, a gente nueva, y se va a ir ampliando ese colectivo de seguidores de Tregua. Estoy absolutamente seguro. Hay momentos emotivos, ¿no? Por ejemplo, en el single Uña y Carne, Stacucci. Por ejemplo, en el directo, ahora también ha empezado a moverse mucho también por redes la colaboración de José Andrea, ¿no?, que ha pasado por un momento muy, muy chungo ahora. En fin, un poco la vida es esto, ¿no? El vivir esos momentos así especiales. Hombre, para nosotros, imagínate, ¿no? Es gente que llevamos escuchando muchos años, y que el hecho de que den el paso a formar parte de una colaboración, de una canción tuya, y sobre todo con esa energía, ¿no?, y con esas ganas, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de José Andrea, cuando participó en el disco y luego en el DVD, y el otro día, precisamente, hizo un directo él en Instagram, acababa de ser operado, o sea, lo hizo desde el hospital, y un seguidor le preguntó si iba a ir al concierto de Tregua que tenemos el 26 de noviembre en Madrid, y él se puso súper contento, ¿no? O sea, claro que voy, sí, claro, y nos vamos a cantar la canción y tal. O sea, esa energía al final, esa buena vibra. Y recibir todo ese cariño por parte de una persona tan grande como es José Andrea, de un artista tan tan grande como es él, pues para nosotros nos puede llenar más de orgullo, sí. ¿Sabes? Y en el caso de Cuchi, pues igual, que Cuchi no teníamos previsto en este disco ninguna colaboración, pero estando en el estudio con Pedro Raskin, y con Javi, claro, pues esta canción, pues allí comentamos de casualidad, tío, pero o sea, de puta casualidad. Hostia, esta canción le quedaría bien a Cuchi, ¿no? Y tal. Y justo, bueno, pues Javi se giró y me dijo, tío, llama a Cuchi. Pero fue así, Julián, de verdad, tío. O sea, fue así, no estaba nada previsto. Y me dijo, llama a Cuchi, joder, que estará ahí en Berriozar, tío, tocándose los huevos, llámalo. Y yo le llamé y dijo, oye, Cuchi, tío, tal, estamos aquí donde Javi, no sé qué. Bueno, le presenté. Y dijo, claro, tío, ¿cómo no? Por supuesto, tío. Baja aquí a buscarme y vamos para allá, tío. Y previo paso por el cuchitril, eso sí. Claro, claro, obvio. Previo paso por el cuchitril, pues fuimos al estudio, grabó la canción y yo creo que quedó, para mí es una de mis preferidas del disco, porque es una canción especial para mí y además por la fuerza que tiene, ¿no? Y ese rollo que le da Cuchi también, ¿no? A su... Creo que es una de las canciones del disco. Estoy completamente seguro, efectivamente. Esta ya sí que hemos podido escucharla, pero ojo, que todavía quedan unas cuantas que os van a encantar y que a lo mejor, pues oye, a lo mejor esta canción no es vuestra preferida, a lo mejor la vuestra es otra y la vais a descubrir ahí en el disco. Es lo bonito que tienen también los discos, que cada uno, luego al final, la que le toca adentro es una diferente para cada persona. Mario, ha sido un placer volver a charlar contigo. Lo estamos haciendo desde que empezó Tregua. Y para mí siempre es un gusto tener este ratito siempre contigo aquí en la radio. Os deseo muchísima suerte y ojalá que este disco os traiga muchas alegrías, que realmente lo merece. Muchas gracias a ti, tío, por estar ahí siempre y por darnos cobertura y joder, qué ganas de poder tocar por tu zona y darnos un abrazo, tío, conocernos y tomar una birra, tío, cago en 10. Es verdad, porque ese es el culmen final de un buen disco, sí, el tocarlo luego en directo y compartirlo con la gente, claro que sí. Verdad que sí. Ojalá que sea cuanto antes. Un abrazo, Mario. Un abrazo grande. Chao. Hemos hablado de esa canción en la que colabora José Andrea. Se llama Descalzo por tus besos. La conocía seguro, porque ya estaba... en el kilómetro a kilómetro, pero mira qué bonita suena ahora, mira. Nuestras penas brindaré por mil noches en vela. con José Andrea, sí señor. Oye, qué ganas teníamos de que superara esto y que estuviera, pues eso, en plena forma. Tregua, mañana se pone a la venta Lo Urgente Es Vivir, pero antes ya, previamente, se ha publicado el audio del DVD que va a acompañar al CD, porque es que esto es lo bueno encima, que este disco te viene con el CD y con un DVD de regalo, con ese conciertazo grabado en directo. Más cositas, Scurly Main. I Need Rock and Roll. Truth will be dead. Truth will be dead over and over until they know we are here to play. The main game that we are stronger. And they forgot the rules so again. Hemos estado estrenando en estos días el nuevo disco de los Mala Hierba, un álbum que lleva por título No Hacer Nada Es Elegir. Bueno, dentro de ese último trabajo hay una canción que se llama Llegó el Crujido y que además abre todo el disco. Son Mala Hierba. We'll be right back. inesperado tomé impulso y salté al otro lado, pero no lo alcancé y los ojos cerré. Luego, aburrido de estar cayendo, vi un parpadeo por ir sabiendo, perdí un latido mientras fui viendo que cemento preso en mis arterias, agua de la desazón que al alma sedia. Mi cabeza saturada por tanta algarabía, detrás de la que se pertrechan mis frustraciones por mis manías, para despojar de su función a los pulmones, que piensa que desfallecería intentando liberar sus pasiones y que no lo lograría ni con 100.000 corazones, se enfrenta al fin un día al sucumbir de sus razones, niega suficientes veces lo que creía y decide que solo la guían sus intenciones. Adiós para siempre, lágrimas de duelo, mi armadura se derrite y alzo el vuelo, se desvanece el color del desconsuelo que va goteando y forma un riachuelo. Adiós para siempre, heridas y tragedias, dueñas de cada ilusión que queda a medias, también del cemento preso en mis arterias, fragua de la desazón que al alma sedia. Mala hierba, llegó el crujido con este tema que abren su nuevo trabajo. Tenía ya ganas de que pasara por aquí, por los micrófonos del Con Fuerza Heavy, Javier Barrado. En las últimas semanas te venimos presentando Entre Líneas, ese disco que ha publicado hace apenas unos días y que suena así de bien. Mira, Javier Barrado en el Con Fuerza Heavy. La hierba no crece más, la hierba no crece más. Cuando intenté ser sincero, nunca dije la verdad. Toco las cosas y al cielo, como el humo se me va, como el humo se me va. Yo no sé cómo hacerte feliz. Me mira, todo lo que arrastra el tiempo lo envejece. Le pone precio al aliento y no sé. se llama Entre Líneas. A mí me ha encantado. Como te decía, en las últimas semanas te lo venimos compartiendo aquí en el Con Fuerza Heavy. Y hoy es el momento perfecto para que nos adentremos un poquito más ahí en el interior de Entre Líneas. De la mano de Javier Barrado, que es el autor de estas canciones y que es precisamente quien ya nos está escuchando del otro lado del teléfono. Javier, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Julián. ¿Qué tal? Había muchas ganas ya de tener el disco. Sí, bueno, jolín, después de... a pesar de ser un disco pandémico, pero estábamos deseando ya estrenarlo. Me hace gracia lo de disco pandémico. Es la primera vez de todos los discos que he visto últimamente que aparece una fotografía en la que hay gente con mascarilla. Y hay un montón de discos que se han grabado en pleno tiempo de pandemia, pero todos se quitan siempre la mascarilla para la foto. Y en este disco, en el disco de Javier Barrado, hay gente con mascarilla. Es un disco que quedará para siempre como un disco de 2021. Sí, sí, sí. O sea, las fotos esas interiores, que fueron algunas hechas cuando se rodaron algunos videoclips, ten en cuenta que los videoclips, la mayoría los grabamos el año pasado, el año pasado y este otros cuantos, claro. Pero algunos son del año pasado, que estábamos en plenas restricciones de todo tipo. O sea, tuvimos que hacerlas pues consiguiendo los permisos y las autorizaciones oportunas, y tuvimos que grabar en algunos sitios en los que solo se nos permitía entrar a la banda y al equipo de rodaje, nada más. No podía haber nadie de público, no podía haber nadie de ningún otro tipo de gente que nos ayudara, nada. O sea, nada más que la banda y la gente de rodaje, como te digo. Es verdad, qué año y medio llevamos, madre mía, nos cambió la vida totalmente, algo que era, bueno, pues esto yo creo que ni te lo dicen que va a ser un guión de una peli de ficción y habríamos dicho, bueno, pues eso es demasiado increíble hasta para una peli, no va a tener mucho éxito. Bueno, sí. ¿En qué manera ha influido lo que ha sido la creación del disco? Toda esta situación sanitaria, me refiero a ese proceso de creación de las canciones, de grabación, que como decimos, pues por ejemplo en los videoclips, pues algunos eran en los momentos así más problemáticos, ¿no? de la pandemia. ¿De qué manera ha afectado al disco? Pues mira, la mayoría de las composiciones, de arreglos y de grabación musical se hicieron durante el estado de alarma. Luego ya, cuando ya se pasó el estado de alarma, es cuando ya empezamos a grabar voces y demás. Los videoclips los fuimos haciendo según fuimos terminando, quitando Oro y Plata, que fue la primera, que esta nos pilló, fue el primer tema que grabamos. Este le grabamos a principios de 2020 y sin tener disco ni nada, solamente este tema grabado, con voz y todo, hicimos el videoclip. Pero el videoclip le rodamos con la banda el día 9 de enero, el 23 de febrero ya grabamos con los actores y justo, pues fíjate, el día 11 estalla la pandemia y el día 13 de marzo ya nos confinan en el estado de alarma, y con lo cual no lo pudieron ni editar la Idalia ni Jonathan, porque claro, evidentemente estaban cada uno en su casa y no nos dejaban salir. Y creo que no lo colgamos en YouTube hasta el 5 de mayo. Entonces, en esos meses del estado de alarma fue cuando prácticamente se arregló todo el tema musical, donde Luis Cruz se metió en su estudio y donde se machacó prácticamente todo el disco. Cuando alguien pierde a una persona muy cercana, alguien que es la mitad de nosotros, seguramente hasta incluso más de la mitad, el golpe es muy duro. ¿A ti te ha ocurrido? ¿Y cómo uno se recompone para de repente decir, mira, quiero hacer música, quiero mirar hacia adelante, siempre con un ojo allá arriba, ¿no? Pero hacia adelante. Pues mira, la verdad es que el disco prácticamente es fruto por esa desgracia que, como dices, yo en 2019 perdí a mi mujer, a mi amada Mary, debido a un cáncer de mama. Y bueno, yo musicalmente yo siempre he estado escribiendo para los demás. Llevo muchísimos años, muchas décadas escribiendo para otros artistas, pero cantar yo lo dejé en los años 80, que precisamente es donde yo conocí a toda esta gente que ha colaborado conmigo en el disco, sí. porque esta gente somos amigos desde hace 40 años. Y entonces siempre hemos mantenido esta amistad. Y cuando murió mi Mary, pues ella, sobre todo Luis fue el que empezó al mes de morir mi mujer. Tocaba él con la furgobana aquí en Toledo, en la fiesta del barrio de La Cornisa, y me invitó a cantar para que, venga, vente con nosotros, joder, y sales un poco ahí de la depresión, si ya lo que ha pasado, pasado está, ya sabemos cómo estás, pero tú no te puedes hundir, tienes hijos, ya sabes. O sea, lo que es esa amistad que tiran de ti, ¿no?, en esos momentos. Y allí es como empezó todo. Esto fue en 2019, como te cuento, y a finales de 2019, pues ya habíamos cantado un par de veces, así, y o tres, en algunas invitaciones más que tuve con él y con su banda, y luego ya pues decidimos hacer algo juntos porque yo estaba animado, yo joder, esto me había dado un motivo para estar con la cabeza despejada y no pensar en otras cosas, y así sucedió. Oye, Javier, cuando uno compone para otras personas que van a cantar tus letras, que van a cantar tus canciones, o cuando compone para sí mismo, ¿hay diferencia? ¿Tú cuando estás creando una canción te enfrentas a ese papel de manera distinta si es para ti o para otra persona? Sí. Mira, por ejemplo, para Abigail, que en sus 4 discos la he escrito nada más y nada menos que 25 canciones, yo, como la conozco, pues sé lo que tengo que escribir para ella. Sí que es cierto que algunas de las canciones que sacó Abigail, pues yo ya las tenía escritas, ¿no? Con Pilar Machi me sucede lo mismo. Con Pilar Machi tengo una conexión buenísima. Pilar, llevo componiendo con ella muchísimos años. Nunca habíamos cantado juntos, fíjate, nos conocemos hace 40 años y nunca habíamos cantado juntos. Sin embargo, yo para su primer disco le escribí 4 canciones que sí que fueron escritas expresamente para ella, sabiendo cómo ella piensa, sabiendo lo que tengo que escribir para ella. Y luego hay otras canciones que son pues al azar. Yo con los músicos con los que trabajo habitualmente, pues sacan unas melodías, oye, mira lo que he hecho, hacen los arreglos y demás, a ver si le pones una letra y se la pongo. O al revés, muchas veces me piden una letra para que luego ellos le pongan la música sin ir destinada a nadie concreto. Uh-huh. Pero afortunadamente tengo la suerte de trabajar con gente que sé lo que quiere y que me lo piden a propósito. Con Paco Ortega también he trabajado bastante y me ha pedido a propósito, oye, vente aquí al estudio y a ver si me puedes escribir estas letras para esta persona que va a grabar aquí porque estamos muy mal y con el tiempo y yo sé cómo escribes, a ver, y me he ido allá a Musigrama y me he metido allí en su despacho y me he puesto allá a escribir para esta persona que estaba grabando allí en concreto. Y bueno, la verdad es que yo me siento más letrista que cualquier otra cosa, son muchísimos años los que llevo escribiendo y para toda esta gente con la que está trabajando conmigo en el disco, tanto para Luis como para Paco Yebra, para cualquiera, yo he trabajado en sus proyectos personales y siempre han tirado de mí porque saben cómo escribo, les gusta y me conocen desde hace muchos años. Pues nos gustan mucho tus letras, pero te voy a decir una cosa, también nos gusta mucho cómo cantas. A mí me ha encantado Entre Líneas, es un disco que transmite muchas cosas y que además, mira, una de las cosas que a mí también me ha gustado mucho es que es un disco muy variado. Es un disco en el que hay momentos muy hard rock, hay momentos heavy metaleros incluso, hay momentos más cercanos al folk. Es un disco muy, muy variado. Creo que le va a gustar a mucha gente. Sí, mira, todo esto parte, como te digo, con Luis Cruz. Luis Cruz es un músico excepcional. Luis Cruz no es un guitarrista al uso, es un genio. Y entonces él y yo lo que hablamos es que nosotros ya, yo con la edad que tengo, que voy a hacer 57 años, yo no quiero estar en una moda de hacer esto porque sí, porque sé que es lo que se va a vender o que es lo que van a radiar o van a dejar de radiar. No, queríamos hacer algo de verdad, que nos gustase, que fuera de lo que hemos mamado. Nosotros hemos mamado el rock desde los 60 hasta los finales de los 80, ¿no? A partir de ahí son cosas nuevas que bueno, las escucho, oigo cosas nuevas, evidentemente, y grupos nuevos que descubro ahora que me gustan muchísimo, pero nuestras influencias vienen desde ahí, desde los 60 hasta los 80, como te digo. Sí. ¿Qué ocurre? Que para sacar un poco de todo eso que nos hemos empapado, pues había que tocar varios palos y dentro del rock y los subgéneros que tiene, pues hemos tocado, como bien has dicho, pues desde el metal hasta el punk, hemos hecho un Nada Me Detendrá 2020 que es una delicia tipo Southern Rock americano. Sí, es verdad. O sea, el folk, que es la canción que le saqué a mi Mary de esa va claramente tirada y con un ukelele y todo, o sea, que se la compuse. Esa la escribí la canción, la escribí cuando ella estaba ya en la unidad de cuidados paliativos, pero la música se la saqué con un ukelele durante el estado de alarma. Has hablado de Luis Cruz, que yo con Luis Cruz he hablado muchas veces aquí, algunas veces aquí en el programa de sus publicaciones con la Furgo y bueno, pues de todos esos trabajos. Es un gustazo hablar con él y trabajar con él. ¿Cómo es? Es muy, muy exigente. ¿Cómo es, Luis? Uf, mira, yo te dices que te gusta como canto. Yo la verdad es que he aprendido en este año y medio que llevamos trabajando juntos en el disco, lo que llevaba toda la vida dedicado a esto. O sea, yo en escribir, como te he dicho, sí, porque escribir llevo escribiendo toda la vida y es algo que me siento un profesional en ello y no hay ningún problema. Pero cantar no, yo cantar abandoné los micrófonos hace tantísimos años que, bueno, nunca he dejado de cantar con amigos y con demás, pero profesionalmente yo me retiré hace mucho tiempo. Y con él he aprendido lo que no está escrito. Qué pedazo de músico, sí. qué pedazo de productor. Y luego la paciencia que ha tenido conmigo, infinita, vamos, infinita. Oye, ¿las canciones de Entre Líneas se han compuesto en este periodo más cercano ya, lo que ha sido la creación del disco, o recuperas cosas que había guardadas en cajones? Mira, el disco he querido meter como te he dicho al principio, la primera que hicimos fue Oro y Plata, que porque bueno, era como una carta de presentación. Ten en cuenta que Oro y Plata es la canción que más éxito ha tenido, que escribí para Abigail, o sea, esa canción vendimos 90.000 copias, sí. Fue incluida en la película de Gitano de Manuel Palacios y con guión de Arturo Pérez Reverte, o sea, Era como una carta de presentación para decir, oye, que mira, que yo he escrito esto y voy a hacer ahora una versión de mi canción en versión rock que Luis ha adaptado magistralmente ahí al Hogar y Moore, o sea, es preciosa, ¿no? Como sí, la ha dejado. Y el resto de canciones yo quería hacer como un repaso a toda mi carrera desde mis inicios de los 80 hasta lo más actual. Entonces, por ejemplo, hay canciones como Rey del Mundo, por ejemplo, que era una canción que yo cantaba en Los Espantosos y que está compuesta por Paco Yebra, uno de los bajistas que han colaborado en el disco, el otro es José L. Mejía, que todos éramos parte de esa formación que tocábamos por el sur de Madrid y donde nos conocimos. Entonces, he recuperado esas canciones, pero Luis ha variado prácticamente la música de todas. O sea, Luis se ha metido en su estudio, como te he dicho, durante el estado de alarma y le ha metido un vuelco a todo, increíble. Y luego canciones como Entre Líneas. Entre Líneas es una canción que yo escribí para Pilar Machi, que quedó fuera de uno de sus discos porque era demasiado rockera, pero para este asunto venía al pelo, lo comenté con ella y le dije, oye Pilar, digo que estoy grabando un disco con Luis y me gustaría que cantaras conmigo, porque joder, siempre hemos compuesto juntos, pero nunca has cantado conmigo. Y fíjate, estoy encantado, porque es que Pilar ahora es una parte fundamental de la banda. Sí, es verdad. Ahí está, sí, también formando parte de este colectivo, efectivamente. Pues imagino que también habrá muchas ganas, ¿no?, de tocar todo esto en directo, de presentarlo, de sentir ese calor del público, aunque sea con metro y medio, ¿no?, de distancia. Sí, la verdad es que tuvimos la suerte de que el disco salió el día 3 de septiembre y el día 17 lo presentamos en el escénico de Illescas, nada más y nada menos que abriendo el show para Asfalto en un marco increíble, porque un escenario precioso, un lugar... en el vídeo de Entudo, que lo acabamos de estrenar, sí, es verdad, se ve la maravilla de espectáculo que se formó. Y la verdad es que nos ha quedado un sabor de boca buenísimo, porque a pesar de los pocos ensayos que pudimos tener, como ya sabes, por la pandemia y demás situaciones personales de cada uno, pero quedó magnífico. El show fue increíble, le gustó muchísimo a la gente y tenemos un monazo todos de volver a escena a seguir, porque claro, o sea, nos hemos dado cuenta que esto es una super banda, porque es que esto no es una banda al uso de unos amiguitos que se encuentran con 20 años, se meten en un garaje como éramos nosotros hace 40 años. Nosotros éramos así hace 40 años, pero ahora, joder, el que no toca con la Orquesta Mondragón está con topo. El que no, pues yo escribo para Silvia Pantoja o para, yo qué sé, para Diego Magallanes, ¿entiendes? Sí. O para el propio Luis en su próximo disco. O sea, me refiero que es todo gente, o Pilar Machi, que está ahora mismo con el coro de gospel de Rebecca Ross en los teatros del canal, o sea, imagínate, ¿no? ¿Qué gente nos hemos juntado? Carlos Mirat a la batería, que está con Obús, o con, yo qué sé, o sea, Luis Rodrigo es el otro guitarrista que va con Luis también en la Furgoband. O sea, es una super banda. La verdad es que toda la gente quedó encantada el otro día en directo, y lo que estamos deseando, pues, que se nos abra la veda y que podamos actuar en vivo y en directo, porque yo le cogí a esto ya un gusanillo que pa' que las prisas, vamos. Es deseando eso. Es lo que tiene el rock, ¿no? Que uno no puede dejarlo, efectivamente. Me ha dado la vida, me ha quitado las penas, floté el otro día sobre el escenario, de verdad. Pues esa gente que estuvo ahí flipó, efectivamente, y nosotros estábamos muertos de envidia y con unas ganas tremendas de poder disfrutar de Entre Líneas en directo. Ojalá que sea muy pronto. Javier, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Insisto, me apetecía mucho que pasaras por aquí, porque a mí el disco me ha encantado y estoy seguro de que cuando se dé esa posibilidad de que ya por fin pues empiecen a ver un poquito más de conciertos y podamos disfrutar de vuestra música en vivo, esa experiencia todavía va a ser mucho mejor. Lo dicho, Javier, un abrazo. Pues un abrazo, Julián, muchísimas gracias por la difusión y nada, esperando verte en directo y que nos conozcamos personalmente. Ojalá que sea muy pronto. Un abrazo, gracias. Venga, Julián, un abrazo, hasta luego. Así suena Javier Barrado, Entre Líneas. Corriente. Javier Barrado, ahí estaba ese álbum que se llama Entre Líneas y que desde Illescas en Toledo nos presentaba esta noche el propio Javier aquí en el Con Fuerza Heavy. Nosotros seguimos con más cositas, con bandas como Night Art. Esta banda que lanza disco titulado El Rincón del Tiempo y el Alma. Y precisamente de ese álbum escuchamos esto que ya suena, mira. como si no hubiese un mañana. Ahí estaba Nightheart, ahí estaban sonando en el Con Fuerza Heavy. Nos vamos hasta el disco de Son of Anubis. Ya pasaron por aquí, por el Con Fuerza Heavy, para presentárnoslo. Nos dejaron muy, muy buenas sensaciones con canciones como Misantropía. Son of Anubis, ahí estaban sonando, sí señor, más. Se llaman Vulgar Display of Power, Vulgar con B, de Bulgaria. También pasaron hace poquito por aquí. Qué pedazo de disco, ¿eh? Esto es una fiesta. We'll be right back. Vulgar Display of Power, como el clásico de Pantera, pero con B, de Bulgaria. Ahí, como debe de ser. Más cositas. Self-Aware. Ya tienen disco nuevo, Entropy. Hace unos días pasaba por aquí, por el Con Fuerza Heavy, Alberto Cereijo, para hablarnos del nuevo disco de Neo. Ese nuevo trabajo de Neo lleva por título Punto de No Retorno y en él hay canciones como Norte. Gorgina es un nuevo proyecto catalán de black metal creado en pleno año de pandemia, en pleno 2020. Y la verdad es que acaban de presentar su nuevo proyecto musical. Que va a publicar el sello Negranit, que tan solo va a salir en formato CDR limitado a solo 100 copias. Pero que tú ya, si lo deseas, lo puedes escuchar en plataformas como YouTube, por ejemplo. Gorgina, desde Cataluña. We'll be right back. Gorgina, sí señora, así suenan. Bueno, más, esto que se viene ahora es la música de Mar de Fondo. Mar de Fondo publica su nuevo lanzamiento con canciones que anticipan ese álbum, como Eterno. Pues ahí quedaba esa música, sí señor, que nos dejaban Mar de Fondo, Eterno, dentro de su último disco. Y ojo, porque Tres Pollos sacan el 19 de octubre un nuevo disco, que se llamará Gente de Barrio. La banda madrileña, Los de Aluche, vuelven con su segundo disco. Este es un anticipo de ese nuevo trabajo, se llama Pedo Chungo. Te ha atizado el último tiro. mirando al techo, te has convencido. ¿Por qué cojones tú te has metido? Chungo, anticipando el nuevo disco de Tres Pollos desde La Plaga, el que será el nuevo EP de los Alcayata. Nos llega Hagan Juego, es el tercer single ya que denuncia esa poca regulación y privilegios que tienen las casas de apuestas, esa nueva droga del siglo XXI. Familias arruinadas, sobre todo los jóvenes. Hagan Juego, Alcayata. Basta con un poco de dinero fácil, basta con un par de dólares. Pues eso, ahí estaba la música que nos dejaban al Callata. Vamos a hacer el último de Pedro Razkin, que también presentaba hace apenas unos días aquí en el Con Fuerza Heavy. Se llama Norte. De las hadas y los duendes, de los cuentos que no entiendes, porque en ellos siempre hay algo de verdad. Olvídate de las largas horas muertas, cuando se cierran las puertas y las manos que las tienden a cerrar. Si es que la vida son dos ratos y perdemos la mitad en perdonar. Cada uno va tirando por su lado, somos dos locos de atar, buscando el mar en otros brazos, el aire en cualquier vendaval. Que alguien que nunca tiene un rato, que no te diga que te quiere de verdad. De los ojos que te observan esperando a que tropieces, porque creces gracias a tropezar. Escucha bien a quien ves en el espejo cuando todo vaya mal, porque es quien de verdad te va a ayudar. Si es que la vida son dos ratos y perdemos la mitad en perdonar. Cada uno va tirando por su lado, somos dos locos de atar, buscando el mar en otros brazos, el aire en cualquier vendaval. Que alguien que nunca tiene un rato, que no te diga que te quiere de verdad. Bien, a quien no tiene empatía y le pone sufrimiento, que se le hace a cualquier animal. No hay piedad de quien no tiene respeto de las canas ni los huesos que defendieron un día la libertad. Si es que la vida son dos ratos y perdemos la mitad en perdonar. Hadas y Duendes 2, así se llama esta canción, que cierra el nuevo disco de Pedro Razkin. Buscando el mar. Un tango, sí señor. Más. Esta canción se llama Aquí empieza el final. La música de Órdago. Pues eso, empezando un poquito el final para estos 10 minutos que nos restan de programa. Mis huesos, nada me hace sangrar, solo un leve gemido te indica que has venido a partirme. La mitad. Lágrimas de impotencia. Ya no puedo gritar. Esa sonrisa eterna que indica que has venido a llevarte la otra mitad. He mostrado mis cartas, imposible ganar. Me dolió la final. he mostrado mis cartas. Imposible aquí empieza el final. Ahí estaba la música de Órdago. Pues eso, que estamos casi, casi ya en el final. ¡Penúltima! Has decidido comenzar una nueva... Balkan Acoustic, el último de los Boycott. En esta canción está también Aurora Beltrán. Mirarte al espejo, volver a reír, volver a llorar. Roto, sentir la libertad. Abandonaste el barco a la deriva, hubo tormenta en el mar. Juntos tú y yo volamos tan alto. Juntos tú y yo volamos tan alto. Podré olvidar ese último día, tu última mirada, tu última caricia. Creí estar en un sueño, que estabas dormida, y al volver la realidad no quería creer aquella pesadilla. Solo en la oscuridad fui cobarde. Me arrepiento, de este pozo quiero escapar. Juntos tú y yo volamos tan alto. Juntos tú y yo volamos tan alto. Cadenas que me quieren arrastrar, comprender la vida para poder volar y salir nadando de este profundo mar. Profundo mar. Profundo mar. Profundo mar. Tú y yo volamos tan alto. Juntos tú y yo volamos tan alto. Juntos tú y yo. Juntos tú y yo volamos tan alto. Si quieres, volvemos a volar la semana que viene, ¿vale? Os dejo con Atreides y con esta balada número 6. El próximo jueves en directo en Caravaca Radio. Y el resto de la semana, ya sabes que estamos en Asalto Mata Radio Rock, en CD Music Radio, en Rock Invierzo, en Radio Free Rock y en Argentina en Radio Crimen Online. Ha sido un placer. Hasta la semana que viene. Sentiré culpable si lo dejo todo atrás, si lo dejo todo atrás. Me recuerdo.